Yo lo que me acuerdo era de las clases entrantes, que hubo un cruce en el tiempo de haber incorporado alguna, la clase siguiente con los que estábamos tardando más en salir, por decirlo de alguna manera, los que nos íbamos más tarde de baja, venían con una, ¿cómo definirlo? Como que venían con la idea, che, acá pasan cosas, o se dijo tal cosa o tal otra. Pero no nada, y de los que estábamos ahí, lo que yo dije anteriormente, se decía que podían pasar cosas, pero no se especificaba qué, como algo raro, yo digo, como, a ver, si bajaba un avión con droga o con otra cosa, no lo sé. A ese nivel de cosas raras, por lo menos en mi forma de haberlo visto en ese momento. Pero no. Y esto que llama usted cosas raras, ¿estaban relacionadas con la llamada en ese entonces lucha contra la subversión? Puede ser que lo hayan asociado. En algún momento al soldado mismo nos ponían en una parte en el tiempo de la historia que era una situación complicada, que por ahí estaban pasando cosas que estaban más allá del alcance de lo que uno podía interpretar. O sea, que eran situaciones difíciles, que no sé, desaparecían. Desde soldados hasta soldados, oficiales, suboficiales, que había atentado de bomba, que podía llegar a desaparecer gente. Estos comentarios muy globales, así muy. No sé si, cómo explicarlo. No en forma particular. Lo describía como una situación muy difícil, de riesgo, que uno tenía que estar muy atento a todo. Como que era muy difícil. Una situación grave, digamos, que pasaban cosas. Bien, No gracias. sé si soy claro en lo que digo. Sí, se entiende el contexto, gracias.